Ya sabíamos que había dado la orden para que nos corten la cabeza a los 228 candidatos al departamento del Beni. Y créame, Jimena, que esta es una situación demasiado complicada para nosotros en el Beni, porque hay reacciones fuertes. Por darles un ejemplo, en Loreto habían dos candidatos, nosotros y el MAS. Ahora queda uno, ahí ya no va a haber elección, va a haber votación, como en Cuba. En Baures habían dos candidatos, el nuestro y el del MAS. Ahora ya no hay. Y así en muchas poblaciones del departamento va a pasar exactamente lo mismo. Poblaciones en las que estaba perdiendo. Por eso es de que hay un malestar tremendo. Ha habido una violación a la democracia, pero sobre todo había un acto cobarde, porque en democracia se gana con voto, no inhabilitando candidatos. Ahora díganos, me imagino que su primera reacción ha debido ser de más enojo, luego tendrá que ir calmándose. ¿Usted puede elegir entre la prevalencia de sus hormonas o la prevalencia de sus neuronas para una decisión, para ver qué va a hacer hacia adelante? ¿Por dónde va su pensamiento ahora? Indudablemente hay que, es lo que manifesté, calma. Tomar decisiones con la cabeza caliente lo lleva a uno a equivocarse. Nosotros vamos a retornar mañana a Trinidad y seguramente nos vamos a reunir con los dirigentes del partido para analizar qué decisión tomamos. Lo que sí hemos dicho es de que el MAS en el Beni no gana. Nunca ganó una elección y esta menos. No la va a ganar. Hay posibilidades que se presentan de alianzas que se puedan dar y si es necesaria hacerlas, esas alianzas las vamos a hacer para que prime lo que siempre también dijimos como principio nuestro, que antes de entregarle el Beni al MAS, primero está el Beni y primero está el departamento antes que posiciones políticas o intereses políticos personales. Por eso es de que mañana vamos a hacer una evaluación profunda sobre qué decisión tomamos para lograr de que nos desquitemos en las urnas, porque créame que la venganza va a ser dulce, utilizando sí las armas de la democracia, no utilizando cobardemente el poder que se tiene circunstancialmente para sacar del proceso electoral a quienes siempre ganaron las elecciones en el departamento del Beni. Ernesto Suárez dice, el presidente ya lo sabía. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente ayer. En Beni, bueno, hay un problema del Tribunal Electoral, no es un problema, tiene que decidir el Tribunal Supremo Electoral. Quiero que sepa, nosotros cuando nos han eliminado a Santa Cruz, pocos días faltando las elecciones de tercer senador, nunca me protestaron, nunca me marcharon, ni vigilias, ni huelga de hambre. Somos respetuosos de las decisiones que toma el Tribunal Supremo Electoral. Yo no sé qué quieren hacer con la huelga, yo no entiendo. Hay que saber respetar, diremos, las decisiones del tribunal y hay que saber cumplir con las normas. Eso fue lo que dijo el presidente Evo Morales ayer. ¿A esto se refería don Ernesto Suárez? Indudablemente ahí está el mensaje, claro. Y también hubo en otra entrevista en ATV que fue más preciso cuando dijo que ya los delegados de él ante el Tribunal Supremo Electoral ya habían informado sobre esto. De todos modos, yo creo que es bueno hacer algunas apreciaciones con relación a esto. Nosotros nunca tuvimos incumplimientos en los requisitos para ser candidato. Es más, cumplimos todos. Nosotros de ninguna manera violamos ninguna ley. Ninguno de los candidatos violó una ley. Los que violaron la ley, la Constitución, fueron ellos, porque si usted va a analizar la Constitución, cuando una agrupación política pierde su personalidad jurídica, cuando no alcanza el 3%, en otras palabras, cuando el soberano le quita la posibilidad de seguir vigente, no cuando 7 puestos por el presidente lo deciden. Cuando un ciudadano pierde sus derechos políticos, miremos la Constitución Política del Estado en el artículo 28, cuando primero se comete traición a la patria, cuando hay alzamiento armado, cuando hay defraudación al Estado con sentencia ejecutoriada. ninguno de los 228 candidatos caímos en uno de esos delitos. Por lo tanto, no se respetó la Constitución y primó el interés político. Le voy a leer algunos mensajes del soberano. La gente comienza a escribir. Hemos hecho consultas también en las calles de La Paz, de Santa Cruz. Vamos a estar atentos a lo que va a pasar mañana en el Beni. El soberano comienza a pronunciarse. Desde La Paz, me parece que es porque el MAS tiene miedo, porque sabe que no va a ganar en Beni. Desde el Beni escriben, por más de que ya no esté como candidato Ernesto, el MAS no ganará las elecciones en el Beni. Desde Trinidad le escriben, fuerza Ernesto, tu pueblo está contigo. Sandra desde el Beni, creo que estamos con un gobierno dictador. El mensaje ahora llega de Santa Cruz. Ernesto, estamos contigo. El MAS solo quiere deshacerse de quienes le pueden ganar. Desde Cochabamba, me parece correcto si hay una norma que sea para todos. Desde el Beni, ¿qué dicen? Es una pena, era el mejor candidato a la gobernación. Le pregunto, don Ernesto Suárez, ¿lo llamó algún otro candidato, algún jefe político? Una vez conocida esta noticia, ¿ha tenido algún tipo de llamadas, de respaldo o de algo? Sí, hemos hablado con... Hemos recibido la llamada de Rubén, la llamada de Samuel. Hemos recibido fundamentalmente de esos dos amigos... Sabina Cuellar. En realidad hemos tenido el respaldo de muchos amigos, es cierto, entre los más conocidos, por supuesto. ¿Qué le dicen ellos? No, la solidaridad. Al final y al cabo, al final creo que aquí el golpe se lo ha dado la democracia. Pero permítame, Jimena, no puedo dejar de decirle gracias a La Paz por todo el acompañamiento. Créame que nunca pensé que haya tanto calor humano para acompañarnos en esos momentos difíciles que estuvimos. De verdad, La Paz, gracias por el recibimiento, por el trato que nos dieron a todos quienes estuvieron en huelga. Quiero agradecer a todos quienes estuvieron en la huelga, en La Paz y en todo el departamento del Beni. Pero también quiero pedirles que no caigamos en lo que el gobierno quiere. Cobardemente nos han sacado del proceso electoral, pero no caigamos en la tentación de responder a las provocaciones. Quieren que haya enfrentamiento en el Beni, no lo vamos a hacer. Vamos a derrotarlos como siempre lo hemos hecho. Tenemos la mejor arma que pueda haber, el arma que nos da la democracia, el voto. Con eso nos vamos a sacar de encima el acto cobarde, y lo reitero, cobarde, que decidió el presidente a través del vicepresidente del tribunal Obando y del asesor Suazo, que fueron los encargados de operar dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted está diciendo que el Tribunal Supremo Electoral está supeditado al gobierno, que el gobierno maneja al Tribunal Supremo Electoral? ¿Les queda duda a alguien en el país de que eso sea así? Si a alguien le queda duda, no debe vivir en Bolivia. ¿El gobierno maneja el Tribunal Supremo Electoral? El gobierno maneja el Tribunal Supremo Electoral. El gobierno maneja el Ministerio Público. El gobierno maneja el Poder Judicial. El gobierno maneja la Contraloría. El gobierno maneja todo el poder en este país. Vamos a ver, por favor, el momento en que se dio a conocer la noticia. El Tribunal Supremo Electoral ha cancelado la alianza de Unidad Demócrata que estaba habilitada solo para el departamento de Beni. Las otras, es solo la alianza y no así a las organizaciones políticas que ellos continúan en los otros departamentos. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral explicó el alcance de la decisión de Sala Plena de anular la personería jurídica de Unidad Demócrata en Beni por vulnerar la normativa que prohíbe la difusión de encuestas. Vilma Velasco señaló que el proceso continuará con la papeleta de sufragio aprobada, pero la votación que reciba Suárez no tendrá validez en el cómputo. No es blanco, no es nulo. no se lo considera solamente si está para fines estadísticos. La decisión fue asumida tras varias horas de reuniones a la plena con la ausencia de dos vocales. El Tribunal Supremo Electoral decidió también ratificar la sanción impuesta a Unidad Demócrata del Beni de más de 8.500 bolivianos. Ahora, ¿qué pasa si el Tribunal Supremo Electoral lo denuncia, lo enjuicia y le pide que pruebe que el gobierno maneje el Tribunal Supremo Electoral? Vamos a defendernos como siempre lo hemos hecho. Lamentablemente hay cosas que no pueden ser probadas porque se van a negar, y de esas tengo muchas. De todos modos, a mí no me queda la menor duda, y creo que a un solo boliviano le puede quedar duda del manejo que tiene el gobierno sobre el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué no se ha manifestado con relación a lo que ha dicho Pérez, por ejemplo? ¿Por qué no se ha manifestado con relación a el chantaje que dice el presidente y el vicepresidente cuando pide que voten por sus candidatos, caso contrario no van a llegar recursos a esas regiones? ¿Por qué no le ponen las multas, o por qué se nos trata a nosotros de manera distinta cuando su candidato a concejal en La Paz también en una nota de prensa dio a conocer resultados de sus propias encuestas? Para que vea usted que hay favoritismo, y si hay favoritismo es porque tienen control sobre el Tribunal Supremo. Yo sé que había una resolución distinta hasta que hubo una llamada y cambió esa resolución. Así que yo por lo menos tengo la tranquilidad de saber que hemos sido sacados. Es como que, a ver, usted se pase por un semáforo rojo, la pare tránsito y le diga, usted se pasó, cometió una infracción, pasó en semáforo rojo y eso le cuesta a usted una pena de 30 años de cárcel. Es así como nos han juzgado. Yo creo que ha habido un exceso, pero un exceso político con instrucciones directas, porque en el Beni nunca ha ganado el MAS. Y tampoco lo va a hacer. Le aseguro al presidente que en estas elecciones no va a ganar el MAS en el departamento del Beni. Vamos a escuchar en este momento la prueba del delito, es decir, la declaración de Carmelo Lenz, la que va a provocar todo este tema y la que ha tenido hoy el desenlace conocido por Bolivia. 228 candidatos inhabilitados, Unidad Demócrata con su personería jurídica cancelada, el candidato favorito a la gobernación del Beni fuera de carrera, el candidato a la alcaldía de Trinidad, Moisés Chiriqui, fuera de carrera. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue el error? ¿Qué fue lo que pasó con Carmelo Lenz, el actual gobernador? Escuchemos y veamos. Ponerle también en conocimiento al pueblo trinitario que Unidad Demócrata, como todos los partidos políticos, también realiza sus propias encuestas, y que a nivel departamental, con 1.278 muestras en todo el departamento, en un trabajo realizado desde el 23 al 25 de febrero, el resultado es que Unidad Demócrata, con el candidato Ernesto Suárez Satori, tiene un 46%, el MAS un 21% y el Movimiento Nacionalista Revolucionario un 13%. Por su parte, en el municipio de la ciudad capital, también el resultado de las encuestas hechas por el partido Movimiento Demócrata Social, como parte integrante de Unidad Demócrata, dan el siguiente porcentaje: 43% de aprobación para el candidato Moisés Chiriqui, un 26% para el candidato al Movimiento al Socialismo, un 7% para el candidato. ¿Qué siente cuando ve esas imágenes, cuando lo escucha a Carmelo Lenz? A ver, primero, era de conocimiento nuestro que iba a salir en ese sentido. Ya lo había hecho el candidato a concejal por el MAS en La Paz, dando a conocer también encuestas realizadas por el MAS para la alcaldía municipal. Y vimos de que no hubo ninguna repercusión. Nosotros refutamos las encuestas de Ipsos porque Ipsos nunca acertó en el departamento del Beni. Y las encuestas que reflejaban en el departamento, fundamentalmente en la capital, eran completamente contrarias a los resultados que nosotros teníamos. Nosotros siempre nos hemos manejado con este tipo de encuestas y hemos acertado en todos y cada uno de los procesos que hemos tenido. Y siempre ha habido el problema con la empresa Ipsos y también hemos tenido con la empresa Moris. Siempre nos han dado resultados que no condicen con la realidad al final y lógicamente eso también se convertía en una amenaza, sobre todo en el municipio de Trinidad. Así que si algo hay que hacer acá es quitarle la responsabilidad a Carmelo, que se la han querido indagar y no es correcto hacerlo. Y lo dije antes y lo digo hoy, fue una decisión nuestra el hacerlo. Nunca se puede uno imaginar que por algo como esto, y es primera vez, o le preguntaría si en alguna oportunidad conoce de algún otro partido que haya sufrido una sanción como esta en democracia. Que hayan podido haber multas, sí, pero dejarlo fuera la contienda electoral es un exceso. Creo que ese es un golpe demasiado duro. Y sobre todo en el departamento, sabiendo que íbamos a ganar las elecciones y que llevábamos la ventaja a doblar al candidato del MAS, a doblar. O sea que el gobierno hizo bien su cálculo. En Quillacollo, por ejemplo, le dije el otro día, el candidato por el Frente para la Victoria, él sí contrató espacios televisivos para difundir las encuestas. Y sin embargo, él solamente fue una multa. Ni le quitaron la personalidad jurídica, ni tampoco lo inhabilitaron como candidato a la alcaldía. En La Paz rechazan la denuncia que nosotros ponemos, pero sin embargo, cuando se trata de nosotros, la multa, la pérdida de la personalidad jurídica y encima la inhabilitación de los candidatos. Nosotros metimos un recurso de inconstitucionalidad concreto al artículo 136 en su numeral tercero. El Tribunal Supremo Electoral no lo tomó en cuenta. Nosotros estamos siguiendo los procesos legales en contra del tribunal por no haber llevado adelante los procedimientos que manda la ley. Le pregunto, don Ernesto Suárez, primero le pregunté qué sentía al ver y a escuchar a Carmelo Lenz dando esta conferencia de prensa. Ahora le pregunto, don Ernesto Suárez, en algún momento, dado que por más que no hubiera la voluntad, etcétera, pero es el detonante de lo que ha ocurrido, en algún momento Carmelo Lenz le dijo, discúlpame, fue mi error, ¿hubo algo de eso? No, nunca, nunca. No necesitaba hacerlo, Carmelo, por Dios. Fue una decisión partidaria de que lo haga. O sea, no necesita hacerlo, Carmelo. Y lo hemos dicho, Carmelo no es una persona que juegue sucio, no es una persona malintencionada. Él no lo hizo porque quiso hacerlo, él lo hizo porque fue una decisión partidaria que lo haga. Yo no estuve ahí porque estaba de viaje en San Borja. Si no, hubiese sido yo a lo mejor el que esté dando la rueda de prensa y el que esté hablando de las encuestas. Porque no es grato ver encuestas que reflejen una situación completamente distinta a lo que está pasando. Es hasta tendenciosa, porque nuestras encuestas siempre arrojaron resultados que condecían al final, con el resultado final, con el resultado de la votación. En cambio, las encuestas que realiza Ipsos, por Dios, de lejos, no se acercan a los resultados finales. Voy a leer lo que está diciendo El Soberano desde Trinidad. Es un golpe duro para el pueblo beniano. Desde La Paz, el MAS se fregó al decir que si no votamos por ellos no van a trabajar por nuestro departamento. Desde Santa Cruz, el mensaje: el castigo del MAS será que no podrá ganar en el Beni. Desde el Beni, escribe Ronald: para mí y mi familia, Ernesto siempre será nuestro gobernador. Desde Trinidad: estamos contigo, Ernesto, fuerza y a seguir trabajando. Trinidad se pronuncia esta noche. Saúl dice: Ernesto es el ganador de las elecciones. Si no lo habilitan, tomaremos nuestras medidas. Votaremos por quien sea, menos por el MAS. Desde el Beni continúa el soberano. No importa, Ernesto, estamos contigo. Todos pondremos tu nombre en la papeleta, aunque no esté tu nombre. Si no quieren que valga el voto, así será. Que se sepa que no nos dejan emitir nuestro voto por quien queremos. Bueno, pero usted sabe, don Ernesto Suárez, que si la gente hace eso, todos esos votos son nulos y al final no entran al conteo que va a definir quién va a ser el gobernador, ¿no? O sea que poner el nombre o rayar no suma, ¿no? No, indudablemente, poner el nombre o rayar en otro lado o hacer cualquier cosa le favorece y le beneficia al más. Nosotros vamos a hablar primero para tomar las decisiones y ver qué es lo que vamos a hacer. Pero ya le digo, no vamos a ayudar a que el MAS gane las elecciones. Nosotros somos de principios y somos coherentes. Si decimos que primero está para nosotros nuestro departamento, así va a ser. Más allá de las siglas políticas o más allá de los cálculos políticos, primero va a estar el Beni para que el MAS no lo tome. Y vamos a buscar cuál es el mejor camino a recorrer para que ese resultado se dé y para que nuestra venganza sea dulce, pero va a ser una venganza en democracia, como manda la ley, no actuando cobardemente como lo han hecho ellos. Nuestra venganza va a ser dulce y en democracia, dice. Vamos a ver qué dice la gente. Hicimos la pregunta a nosotros. ¿Qué piensa la gente sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral de dejar fuera de carrera a 228 candidatos de Unidad Demócrata en el Beni porque uno de sus miembros difundió encuestas electorales, lo que no estaba permitido por la normativa electoral? Veamos lo que dice el soberano. ¿Qué le parece la decisión del Tribunal Supremo Electoral de cancelar la personería jurídica de Unidad Demócrata y dejar fuera con ello a Ernesto Suárez y a 228 candidatos habilitados que estaban habilitados para las elecciones? Yo creo que se acabó la democracia. Estamos entrando en un momento de dictadura total. Y eso va y eso se va a ver en las próximas elecciones. O sea, yo creo que siendo el caso este, nadie debería ir a votar. No creo que es un exceso, ¿no? Porque si bien la ley electoral, en el determinado artículo que alguna ha escuchado citarlo anoche a una diputada, de que le deberían cancelar la personalidad jurídica, pero al mismo tiempo está establecido de que las personalidades jurídicas, los partidos o las organizaciones sociales las pierden en la medida que no tienen más del 3% del electorado, del apoyo electoral, ¿verdad? Entonces ahí hay una contradicción, entonces, que debería ser resuelta en el ámbito democrático. Me parece injusto. Habría que dar siempre la cobertura y las posibilidades de participar democráticamente. Bueno, me parece una injusticia porque estamos en un país democrático y en democracia yo creo que tienen que dar oportunidad a todos. En este caso en particular, siempre se ha visto en las elecciones, incluso nacionales, de que han salido spots publicitarios de algunas encuestas. Yo solamente daba a conocer, prácticamente no he realizado la encuesta en sí, pero que me parece que es una arbitrariedad del gobierno y un abuso de autoridad. Me parece que está muy mal. No debían proceder de esa forma, ¿no? Porque el voto es libre, entonces cada cual tiene su derecho a elegir a cualquier persona que le vea conveniente, ¿no le parece? Correcto, porque todos tenemos derecho, pero en todos hay un sentido. ¿Por qué no le dan un juicio a que se defienda? Segundo, ¿por qué no que sea candidato a Ernesto Suárez? Para mí, a los de la oposición, empezando por Ernesto Suárez, le quieren encerrar a un cajón, como a todos los opositores. Y en eso el gobierno está haciendo mal. Uno, le digo otra vez, el gobierno, una vez que ha sido, lo ha tenido el aparato estatal que tiene Bolivia, lo ha hecho, la justicia la tiene en sus manos. Incorrecto. Ahora no confío. Lo que han hecho está malo con la cosa del Beni. Muy mal. Ahora realmente estoy bien decepcionado de este gobierno. No, pues una cosa que no debía nomás candidatear el gobernador del Beni, porque semejante cosa que le hacen por una encuesta, no puede ser eso posible. Realmente me parece una injusticia porque deberían participar todos, ¿no? Es una injusticia que, bueno, el MAS haga lo que quiera con al ver que tiene el poder, y me parece una injusticia. Eso dice el soberano en las calles de La Paz. La misma pregunta hicimos en las calles de Santa Cruz. Parece la decisión del Tribunal Supremo Electoral de cancelar la personería jurídica de Unidad Demócrata y dejar fuera de las elecciones a Ernesto Suárez y a 228 candidatos. Me parece mal y una discriminación total, porque no se puede vulnerar los derechos de las personas. Ahora ya nosotros, con la declaración que hacen de que no quieren trabajar con la oposición, ya nos están discriminando a los cruceños. Oiga, esto ya es el colmo, no puede ser eso. Lo anularon entonces. Yo creo que está bien la anulación, porque por algo la anularon. Me parece más político que otra cosa, ¿no? No, es una mala decisión. Yo creo que el gobierno debería pedir eso, porque la Corte Electoral está sometida al gobierno en este momento, por lo que dicen. Malo, porque soy seguidora de él y yo lo he visto haciendo él huelga. Injusto, me parece muy injusto. Bueno, pero estamos pues con Evo Morales, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Me parece algo ilógico, ¿no? Parece que hay manipulación. Que no estoy ni a pro ni en contra, digamos, pero no me parece que se hagan las cosas a la fuerza o a presión. Deberían dejar que cada uno ejerza su derecho. Para bien o para mal, todos tenemos derecho. Me parece muy mala. Es cuestión de política. Seguramente ellos están pensando en que tienen perdido, ¿no? Allí en la capital del Beni, ¿no? Está hablando del Beni. Sí. Esa es mi opinión. Yo creo que ya hace tiempo que aquí se cometen injusticias y hay de todo. Ya en realidad no se puede saber qué puede pasar aquí, porque deberían tener más seriedad. Yo creo que es suficiente ya. Lo que pasa, el Beni está llevando abuso y nadie hace nada. Ya está de buen tamaño y que las autoridades pues se pongan un poco de seriedad en las cosas, ¿no? Bueno, me parece una injusticia, pero seguro es por que es un firme candidato. Y me parece que son cosas del gobierno. La verdad es que deberían analizar esa situación para todos los candidatos, no solamente para uno. Tanto para los masistas, para los demócratas, para todos en general. Y ver si todos están en las reglas, ¿no? Y si no tienen alguna cola que pisarles, ¿no? La verdad que ellos yo creo que saben lo que hacen, ¿no? Yo creo que si es que no ha cumplido con los requisitos, es deber, ¿no?, que se lo suspendan, digamos. Bueno, escuchó mucha gente. ¿Qué le parece? Ahí está, me dan la razón, Jimena, de lo que yo decía. Creen que es una manipulación del gobierno y muchos de ellos dijeron de que está el Tribunal Supremo Electoral sometido al gobierno. Y para nadie, a nadie le queda la menor duda de que eso es lo que pasa. Y por eso decía yo que agradecía a La Paz, porque La Paz vivió y se manifestó fundamentalmente porque veían de que esta era una lucha en defensa de la democracia. Y eso es lo que la mayoría de la gente ha manifestado en sus opiniones. Hay una vulneración total a los derechos. Pero vamos a seguir las acciones legales para que esto se dé. Ya lo vivimos en el Beni, Jimena, el 2011, cuando también se nos da un golpe de Estado y se nos destituye legalmente de ese cargo. Ahí hubieron 4 artículos que fueron los que hicieron dieron paso a la destitución. Y esos 4 artículos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. O sea que lo que hubo fue un golpe constitucionalizado por el gobierno, porque sabían muy bien lo que estaban haciendo cuando insertaban esos artículos dentro de la ley marco de autonomía. Hoy esta ley, la ley 026, tiene un artículo que es inconstitucional, que es el 136, numeral tercero. Y ese artículo lo hemos metido un memorial para que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre la constitucionalidad o no de ese artículo. Ahora le pregunto, porque sus opciones tampoco es que sean muchas. Imagino que no va a pedirle a la gente que vote por Alex Ferrier, porque Alex Ferrier es candidato del MAS. No va a pedir que voten por él, ¿no? No, nunca. La otra opción es Sandro Giordano. O también hay una opción que es Willy Mae. Así es. Vamos a hacer una evaluación en su momento. Le digo, no va a ser en este set, me va a disculpar Jimena, pero la evaluación la vamos a tener que hacer entre todos. Yo no soy como el presidente que toma decisiones solo y las impone hacia abajo. Nosotros sacamos conclusiones y tomamos decisiones en conjunto, porque al final todos vamos a tener y vamos a ser responsables de los resultados que se den. Ahora, don Ernesto Suárez, para avanzar, por favor, a Alex Ferrier lo descarta. Completamente. Si por alguien no vamos a hacer campaña y no vamos a apoyar, es justamente a quienes nos han sacado. Él me dio el golpe de Estado a mí cuando era presidente de la Asamblea Departamental. Y ahora que ya no soy candidato, lo voy a decir, me pidió dinero para no tumbarme. Me mandó a pedir dinero. O sea, es un delincuente también. Así que ya no soy candidato y lo digo. De todos modos, vamos a analizar entre los otros candidatos. ¿Lo descarta a Sandro Giordano? Porque hace unos días usted decía de que Sandro Giordano está con el MAS. Tenía, es cierto, y no voy a negar de que había la intención de que se nos inhabilite, y no me voy a retractar en este momento. Yo no quiero... Lo único que le puedo decir, Jimena, es de que por el MAS no vamos a votar. Y vamos a ver la posibilidad, si es con el MNR o es con la agrupación nacional. Son dos alternativas que están ahí latentes. Lo cierto es de que vamos a hacer fuerza para que el MAS en el Beni no gane. ¿Por el MNR o por NACER, dice usted? Pero fue de NACER que hicieron la denuncia. Sí, pero NACER también la expulsó a la que hizo la denuncia. La expulsó. Bueno, ¿quién es Willy Mae? Vea que ni foto hemos conseguido de Willy Mae. Buscamos en internet, no hay fotos de Willy Mae. Si él nos está viendo, si alguien de su agrupación y nos puede mandar una fotografía para que sepamos, por favor, cómo es Willy Mae, porque ¿quién es? Nos decían que es un docente universitario. ¿Quién es? Es justamente eso, un docente universitario, es un profesional de clase media que ha vivido toda su vida en Trinidad y que hoy está aspirando a la gobernación por la agrupación NACER. Yo lo conozco, Willy Mae, y quienes vivimos en Trinidad lo conocemos. Se conocen entonces. Tiene 1% de intención de voto, creo. Poco, ¿no? El apoyo para él. Dependiendo de cómo lo miremos también, Jimena, si volcamos el esfuerzo para darle el apoyo, la situación puede cambiar. No se olvide que el resultado de lo que nosotros manejamos era bastante importante, y la diferencia con las encuestas que manejaban las, entre comillas, habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral, no condecían con las nuestras. O sea, si se hace un trabajo en estos últimos días con el sentimiento que hay, estamos seguros de que no va a ser muy difícil ganarle al MAS. Bueno, Willy Mae es el hombre que todo el mundo quiere saber quién es, ¿no? Pero no está descartado Sandro Giordano, ¿no? Déjeme llegar al Beni, por favor, y que hablemos con la gente. Yo creo que entre los benianos vamos a tomar la decisión de cuáles son los pasos que vamos a dar. ¿Es amigo de Sandro Giordano usted? ¿Se conocen? Sí, lo conozco a Sandro. Hemos compartido en alguna oportunidad y también nos hemos alejado en la última etapa. ¿Lo conoce a Sandro Giordano entonces? Sí, lo conozco. ¿Es amigo de Willy Mae? No diré amigo, pero también lo conozco. O sea, hemos tenido algunas conversaciones con él. Tampoco es mi amigo, como tampoco lo es Sandro. Bueno, son conocidos entonces con los dos. Vamos a recordar cuando estuvo Sandro Giordano en No Mentiras. ¿Es amigo de Ernesto Suárez? Conocido. ¿Son buenos adversarios o se han hecho guerra sucia? Bueno, nosotros nunca hemos hecho guerra sucia, pero nos están haciendo guerra sucia. ¿Qué le dicen ustedes? A mí me acusan de masista, me acusan de tener acuerdos secretos, tratan de comprometernos porque han visto este proyecto que primeramente no le dieron importancia. ¿Usted no es masista? No soy. ¿Bonista? Soy emenerrista. ¿Qué haría siendo gobernador? ¿Menos carreteras? Menos carretera. Nosotros somos un departamento que no tenemos vertebración caminera, ni siquiera internamente comunicación entre las 8 provincias. No tenemos una red energética, Jorge, que nos permita llegar con energía a nuestras poblaciones. Me imagino que en materia de hospitales, don Santos Llorano, debe estar un poco peor. Peor, desde luego. El Beni es el único departamento de Bolivia que no tiene un hospital de tercer nivel. Los benianos nos morimos, se mueren, porque no tienen condiciones económicas para viajar, porque no tienen atención médica especializada a nivel de su capital y por el gran problema de su debilidad económica que no les permite poder curarse. El beniano que se enferma tiene que vender lo poco que tiene para viajar, Jorge, porque el beni en este momento, si querés salir de Santa Ana, si querés salir de Litene, si querés salir de Valdivian, tenés que hacerlo por vía aérea. No tenemos comunicación, no tenemos carretera, no tenemos puente. ¿Usted va a debatir con Ernesto Suárez o no? Yo puedo debatir con Ernesto Suárez, no tengo ningún problema. Bueno, ¿lo desafió, lo invitó o nada? No, nosotros hemos comentado con los periodistas de la ciudad de Trinidad que creo que quieren organizar un debate, que estamos prestos para que nos informen, nos comuniquen, o cualquier institución de Trinidad que quiera un debate, nosotros estamos prestos también para participar, porque creemos que lo que el pueblo veniano debe saber, quiénes lo quieren gobernar y qué pretenden hacer. Ahora, ¿se imagina usted, Sandro Llordano, gobernador del Beni, la resurrección esperada por el MNR, ¿no? Es decir, jamás tendrían una gobernación en la actual coyuntura, pero esto podría dársela. Lo único que le puedo decir, Jimena, es que la política es dinámica. Y si algo tenemos nosotros claro, es de que el MAS en el Beni no puede ganar, ni va a ganar. Esos son dos parámetros sobre los que tenemos que trabajar y estamos con poco tiempo. De todos modos, mañana retornamos a Trinidad y ahí se van a tomar las decisiones que el caso amerita. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tenemos otros invitados. Quiero que se quede don Ernesto Suárez, por favor. Vamos a ver resultados de la anterior elección en el Beni, de la anterior a esta también, de la del 2005, cómo se comportó el electorado beniano, cómo puede comportarse hacia adelante. Vamos a estar con más invitados. Vamos a la pausa.